Radio Semilla, FM 106.5. Ya arranca la segunda temporada de Enredo en el Aire, el programa de las Casildas. Todos los martes de 17 a 19 horas, con Julieta Saulo, Mariela Franzosi y Valeria Bassinger. Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Acá estamos continuando en el aire de Radio Semilla. Hoy tenemos a un programa hermano que debutó antes que nosotras, El fracaso del patriarcado, de la mano de Daniel Fernández Ahumada. Así que hoy arrancaron, les decíamos mucha suerte, mucho éxito. Y bueno, está bueno esto de pasar de uno a otro, ¿no, José? Estamos ahí con ya la programación de Radio Semilla, está cada vez más cubierta. Y bueno, nosotros estamos acá otra vez en Enredo en el Aire, esperando que llegue Juli, que como siempre se traba con el tránsito. Hoy vamos a tener un programa con algunas invitadas que por suerte se fueron recuperando de las gripes invernales, de las pestes, y nos van a acompañar. Van a estar acá Vale Boruch con la columna de alimentación, que nos va a traer seguramente algo rico para probar después de las 6 de la tarde. Vamos a estar también con Débora López Ferrucci. Ella es bióloga y está investigando sobre el tema del HPV, que bueno, que es un tema muy importante para nosotras las mujeres, para las madres de hijas mujeres. Y vamos a estar conversando con ella, y también va a estar con nosotras Mariana Colombres, que es abogada, que trabaja con la violencia obstétrica, así que también mucho para contar. Y bueno, para comunicarse con nosotras, como siempre, a través de Facebook, en Las Casildas, sino Enredo de Las Casildas, por mail enredo@lascasildas.com.ar. Estamos ya casi con la revista número 8 terminada, dándole los últimos toques. Y bueno, nada, mientras que llega Juli, vamos a escuchar un poquito de música. Me encantó el Cry Baby con Janis Joplin que nos dejó Daniel, ¿no? Estuvo bueno. Vamos a tener ahora siempre una música antes de empezar. Antes que estaba, la nada misma, el aire, ¿qué ponías? Arbolito, ponía porque es el, como empieza con A, es el primero en su lista, entonces siempre antes de nosotras venía Arbolito. Ahora vamos a ir cambiando la música que nos va a ir dejando Daniel y el fracaso del patriarcado. Bueno, Juli dice que está a 5 cuadras, todo bien, 5 cuadras y 4 pisos de distancia, ¿cuánto le puede llegar? Un temita, ponemos un temita, vamos a escuchar un poco de música y seguimos charlando en un ratito. Samulai de la arboga garou. casa muladita en revocar carao. Ya de que su afunfuno te salama, va que manga de roca ni oza la alamu. Café si luz a casa, casi lo cafo. Café si luz a casa, casi lo cafo. Colco la tuara cheda rascuñeta fafa. El jueves 17 de julio, desde las 10:30 horas, en Viamonte, entre Libertad y Pellegrini, Ciudad de Buenos Aires, frente a la Sala Quinta de la Cámara Criminal, la Red Nacional de Medios Alternativos, el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, convocan a la Jornada Artístico-Cultural por la causa Sala Alberdi. Nosotros creamos cultura popular. Nosotros construimos comunicación popular. Nosotros defendemos el espacio público. Ellos tiran balas de plomo. No a la impunidad de la policía que disparó balas de plomo en la Sala Alberdi. Adhesiones a causasalalberdi@yahoo.com. Todas las madres podemos ser Susana. Todas las hijas podemos ser Micaela. Todas las mujeres podemos ser Marita. Justicia por Marita Verón. Decile no a la trata. Las Casildas. Ahora sí, reíte al aire. ¿Estás al aire? Sí. No, estaba hablando de que estoy harta de los Mache Facts. Por el amor de Dios, sí, basta. Sí, está para ese del bofetazo de Robin, de Batman. Me hizo morir de risa. Porque, no, me muero. Si ustedes vieran el detalle de las uñas de Fran Frutte. Ay, sí. Celestes y blancas. Las facebookeé con solcito y todo esta vez. No, tremendas. Más que solcito, parece una estrella, es pero muy bueno. Nerd, María, lo que estás haciendo. ¿Qué va a hacer? No estaba tan nerviosa, pero. ¡Qué tristeza! Sí, yo no me escucho. Claro, tan nerviosa el domingo. Ahí estás. Recién llego. Lo que pasa es que vos toqueteás todo. Claro, yo como que me agarro. Es el uno. Mejor el uno. Hola. Ay, ahí te escucho. Sí, ahí me escucho, bueno. Este... Sí, bueno, ese de Robin, de Batman y Robin, me hizo reír mucho. Después me hizo reír mucho uno que te conté recién, de que una foto de un rinoceronte corriendo que sean el perro de Mascherano. Me esbocé así como una... A mí no me cuesta mucho igual reírme. El salchicha corriendo al rinoceronte. Está bien, igual, ¿vos les viste las caras a esos muchachos ayer tremendo. Con la presidenta? No, tremendo. Muy triste. Bueno, ¿qué va a hacer? Pero, hoy vi en Facebook que viste que se llenaba, obviamente que repudiamos de acá todo el quilombete que armaron en la 9 de julio sí, y demás, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Pero se llenaron la boca diciendo porque en Alemania los festejos súper ordenados, organizados, que también tomaron un montón, pero allá como es el primer mundo, como son los animales... Hoy vi una noticia que mataron a uno, que nos acusaron de racistas. Sí, después de los festejos en Alemania. Así que somos todos iguales. Es algo que, inherente al hombre y a la mujer, no, me parece igual a mí decirme que soy igual a un alemán, no. ¿Viste? Son unos amargos. Me causó mucha gracia. ¿Sabes cuál, cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Cuál? Que ellos metieron el gol y nosotros. Sí, nosotros lo metimos, pero estábamos en posición adelantada. Bueno. Manera de gritar ese gol después. No fue. Qué feo. ¿Listo? Qué feo, cómo nos comimos el amague. Y el penal, mi querida. Yo que no entiendo nada de fútbol, claramente fue penal. ¿Qué decís? No fue penal, dice José. Dice, parece no que fue están, penal. Están divididas las opiniones. Algunos dicen que como primero tocó a la pelota y no sé qué. Bueno, no sé, yo no entiendo nada. Para mí le reventó la cabeza a un patadón. Igual acá Leo me está mandando un WhatsApp. Le mandamos un beso a Leo Messi, que es amigo personal de nosotras. Está muy apenado. Está, dice que el balón de oro, la verdad que nada. Lo va a rifar y lo recaudado lo dona a las casuilas. Gracias, Leo, te queremos. El balón de oro parece que la empresa que entrega, porque... Sí, viste que después él no estaba entre el mejor equipo de la FIFA. Entonces fue el mejor jugador del Mundial, pero no está en el mejor... Bueno, parece porque la empresa que garpa el Balón de Oro lo auspicia a él y la otra empresa que arma el equipo... No, güey, ¿qué va a hacer? Qué lindo el tema que escuchamos recién. Era Gigi Semena. No sé si Semena es el nombre de la que canta o Gigi es el nombre de la que canta. Pero estuvo bueno. Le mandamos un beso a Alan que nos... Que nos eligió la musiquita. Bueno, escúchame, y seguimos tenemos sorteando, eso. Mi sí, querida. Esta vez que nos llame alguien más. Sorteamos entradas para Charlie. Terminó el Mundial, pónganse a escuchar la radio, por favor. Así que esperamos sus llamados para que nos cuenten por qué quieren ir a ver a Carlos González. Les contamos que la entrada es para la charla del sábado 2 de agosto a las 11 horas, de 11 a 13, en el Auditorio USAL, en Champañat, 1599, en Pilar, provincia de Buenos Aires. Y el tema de la charla es Recuperando la crianza respetuosa, mamar, criar y amar. Esto es para familias en general. No es necesario que sean profesionales. Así que si tienen ganas, tienen que llamarnos al... 15-52-60-4697. Repetimos, 15-52-60-4697. Nos llaman, salen al aire y cuentan por qué quieren ganarse la entrada. Suena el teléfono. Si esperamos que llamen. ¿Por qué más quieren ganarse la entrada para Carlos González? Las tres tristes mujeres. Las tres tristes mujeres que nos llamaron el martes pasado. El mundial nos estaría perjudicando, no hay mundial, así que quiero que mi teléfono estalle de llamados. Entre que no se escuchaba nada del audio y todo el mundo estaba mirando los 7 goles que le hizo Alemania a Brasil, nadie nos estaba prestando atención. Así que hoy, por favor, nos llaman y nos cuentan. Así les regalamos una entrada para ir a ver a Carlos González, que va a estar también acá en la UMET, en el auditorio de la UMET. Y no sé si en algún otro bar, no, ahí nomás. Y después en Rosario, otro día. Sí, así es. Bueno, que es una tristeza lo del Mundial, ya está. Yo digo que no amerita ni palabras, ¿no? No, lo importante es jugar, como yo le decía a mi hija que estaba enfurecida. Yo le decía, mis hijos lloraban, y yo le decía a Leo, a mi compañero, digo, tendríamos que salir y festejar igual, ¿no? Como para que entiendan que bueno, que está todo bien, que es un juego, que no pasa nada, y por adentro tenía una gana de romper todo, de mandar todo el cabello. Y yo pensaba, no, pero la mejor enseñanza para ellos es que bueno, es que es un juego, se gana, se pierda. No me digas así, José, no me digas así, el superadito. Claro. Ah, no, estás conmigo, está bien, piñas para todos, obvio, para todos y todas. No teníamos ganas de festejar. Pero... O sea, y lo peor es porque, digo, si... No. Claro, porque si te meten 7 como a Brasil, te vas con la cabeza gacha y ya fue. Pero estuvimos tan cerca, tan cerca. Explícame, ¿qué pasó con Palacios? Palacios es igual a Alan. Quiero... Decime si no. ¿A qué Alan? A Alan. A tu Alan. No, estás loca. A nuestro Alan. No, Alan, le dijeron que es muy parecido. Es igual a Palacios, sí. No, Alan es muy parecido a Mascherano. No, para mí se parece más a Palacios sí, a Mascherano. Sí, es parecido a Mascherano. Ahora le voy a contar por... Se hace la canchera porque Mascherano es el jefe. No es así. No, no, no. Ahora es más, le voy a contar por WhatsApp lo que estás diciendo que es igual vamos a Palacios. Es muy parecido a Mascherano posta. Vamos a googlear imágenes, lo ponemos a Alan, a Mascherano y a Palacio a ver a quién se parece más. A lo mejor por la pelada. Bueno, pero Mascherano también es pelado. No sé por qué, pero yo siempre lo vi igual a Palacios. Para, ya le estoy contando por WhatsApp que estás diciendo que es igual a Palacio. Lástima que bueno que no nos hizo ni un gol, ¿no? El muchachito, sí, el de la trencita. Tremendo. Así que bueno, ha finalizado el Mundial. Ya a vivir está. Ahora, ya a vivir. Está. Sí, viste que ya empezaron a matarse gente en los noticieros, estaban llenos de muertes. Sí. Tremendo. Ahora le vamos a volver a prestar atención, a ponerle que están matándose unos a otros allá en Gaza, todas las cosas que hacen a este mundo hermoso en el cual vivimos. No, pero me gustó una reflexión que leí. ¿Quién la compartió? Una de las amigas copadas de Facebook, que no era Mariana Nazar, no sé si era Jorgelina Vicenzi, bueno, no sé, no me acuerdo quién fue, pero que decía como que algo así como que, bueno, por más de que toda la mierda que pasa en el mundo, uno festeja su cumpleaños. Entonces, que bueno, nada, como que tampoco, ¿no? Podemos deprimirnos para siempre porque por las cosas que suceden. Digo, no dejar de militar y de luchar para que la cosa mejore. Me hace pulgar arriba, Joselo. ¿Porque dije militar? Qué tarado. Bueno, en fin. Bueno, nada, no sé, no están llamando para ganarse la entrada. Ahora estoy poniendo el teléfono en Facebook. ¿Te llamaron después a cualquier hora? No. Pasa que después borré el celular, porque lo que nos había pasado aquella vez es que lo dejamos, ¿viste? Ah, el celular en el tiempo, no, lo borré. Está muy bien. Llamaban a las 3 de la mañana y decían, ay, quería ganarme las entradas para ver. ¿Teléfono? ¿Eh? ¿Teléfono? ¿Eso era de té? No se entendió nada. En fin. Bueno, creo que estaríamos ya para empezar, porque están acá dos de nuestras invitadas, que ya les estuve contando a nuestras y nuestros oyentes, que van a venir. Vamos a charlar con Mariana Colombres acerca de la violencia obstétrica y vamos a charlar con Débora López Ferrucci acerca del HPV. Así que... Estas dos mujeres han sido alumnas mías en la KDP. Ah, muy bien. Fíjate vos el tamaño de alumnas, divina. Muy bien, dos muy mujeres bien. Mujeres preciosas nos van a acompañar en un ratito. O sea que hay puericultoras de todas las profesiones. Pero, ¿qué te pasa? Sí, con una mirada muy amplia. Así que sí, está bueno eso. Buenísimo. Sí, totalmente. Bueno, ponemos entonces el próximo tema musical, que lo dejamos en manos de nuestro... El relato del gol alemán, digo, ¿no? Ya que estamos en la tónica del Mundial. ¿Cómo lo relato, Fantino? ¿Lo escuchaste vos? No. ¿Vos lo escuchaste? Suena el teléfono. ¡No, se están llamando! A ver. Bien que se pusieron las pilas, ¿eh? Hola. Hola, sí, con la radio de Misa, el programa de las Tortillas. Sí, ¿quién habla? Carolina. ¿Qué sí, yo la escucho perfecta. ¿Vos la escuchás de ahí? Sí. Yo sí, pero no... Sí. Hola. ¿Qué Carolina? Carolina. Carolina, esa voz me suena. Carolina, ¿sos Carolina Encino? ¡Ah! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, ¿cómo andan, chicas, ustedes? Bien, felicitaciones por tu niña. ¿Cómo va esa bebita? Gracias, acá estamos. Con Frida. Sí. Bueno, contanos por qué querés ir a ver a Carlos González. Bueno, obviamente porque soy otra vez mamá y acá estamos con Fridita... conociéndolo, y bueno, sería una linda experiencia para mí, para esta etapa de mi vida. Estamos acá luchando para que tenga teta exclusiva, nos pasaron algunas cositas que hicieron que le pongan una mamadera que no me gustó para nada, ahora ya se las estoy sacando, y bueno, nada, estaría bueno poder ir. Bueno, entonces ya Mari está anotando... la primera participante del sorteo, Carolina Encino, a la cual queremos mucho, pero vas a ir a sorteo igualmente. Para que esto sea transparente, vamos a sacar una foto del sorteo, pero bueno, ya estás participando del sorteo para ir a ver a Carlos González. Dale, Caro. Buenísimo, buenísimo. Obviamente, voy al sorteo. Espero tener suerte. Les mando un abrazote. Las quiero mucho. Beso enorme. Besos. Chau, chau. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí vamos a poner una música y ya va a estar entrando Débora para charlar un ratito con nosotros. Cada minuto fue un robo inventado. Y recibís a este huésped no deseado. Es un regalo, gracias. Riesgo mágico, el máximo de salud y pérdida. De ida estoy tentado, de vida infectado. Reflejado en vos, aprendome a mí, suspicaste, sabiéndome no elegido, maltrato llamé a tu indiscutible soberanía sobre mí. Disfraz que no enfría ni precipita mi ilusión. ¿Querés conocernos? Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar y muy pronto por la 106.5. Escuchá Trabajadores. Los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. Somos tus mujeres, tus madres, tus amigas, tus hermanas, tus hijas, tus vecinas, tus novias, tus jefas, tus amantes, tus empleadas, tus compañeras. Somos mujeres y nos están matando, de a poquito. Decile basta a la violencia de género. Informate, busca ayuda, animate, denuncia. Las Casildas. Bueno, muy bien. Como no podía ser de otra forma, estábamos escuchando Admonitor, que es la banda que empieza con A. de la lista de temas de Joselo. Tremendo, sí. Celoso Joy. Acabamos de encontrar una foto de Palacios, de Rodrigo Palacios. Puse para buscar, googleé Palacios, porque para mí era con sí, este, sí, sí, y me aparecieron un montón de construcciones. Navísima ella, hasta que encontré una de Rodrigo. Vamos a ver si logro mandársela a Alan para que vea que es igual. Para que se vea. Sí. Bueno, estamos con nuestra primera invitada del día de la fecha, ¿verdad? Hola, sí, acá estoy. Bienvenida Débora, la verdad que, bueno, agradecemos a todos los virus y las pestes que nos permitieron concretar el encuentro. Sí, hablando de virus, bueno, yo vengo a hablar de uno en particular, ¿no? Que exacto. Nos atañe a todas las mujeres. Así es. No sé qué quieren, hay preguntas, quieren que les hable yo. No, primero estaría bueno, esto, contar de qué se trata el HPV, el virus del papiloma humano, ¿no? Sí. Por las siglas es por el inglés. Exacto. Bueno, es un virus que afecta el tracto inferior del útero, o sea, el cuello del útero, uh-huh. Aunque se ve también que afecta a otros lugares. Lo que pasa es que está 100% demostrado que este virus en el cuello del útero causa cáncer. El premio Nobel en medicina en el año 2008, que se llama Harold Zurbuchen, es el primero, se gana el premio Nobel porque es el primero en asociar este virus con el cáncer de cuello de útero. ¿En qué año fue esto, te acordás? Y él empezó a hacer se gana el premio Nobel en el 2008, pero empieza a hacer las investigaciones en 1986 en adelante. Y yo estuve en una charla que dio él en el año 2010. Es un hombre grande, debe tener unos 80 y pico, y dedicó, bueno, toda su vida a ver, encontraba relaciones entre este virus y el cáncer de cuello. Igualmente hay mucha bibliografía, hay cosas que se saben a ciencia cierta y hay cosas que se siguen estudiando. Principalmente uno de los protocolos en los que yo trabajo, todavía nadie ha podido hablar 100%, dar una conclusión, que es que es por el que estuve becada primero por el Ministerio de Salud y ahora estoy becada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es la transmisión materno-fetal del HPV. Se adquiere sexualmente principalmente, la primera vía de transmisión es sexual, pero también se puede adquirir por contacto. Igualmente, ese mito de que voy al inodoro, me siento y alguien con HPV me lo contagia, no es tan así porque el virus no tiene tanta movilidad. Igualmente, ante todo, me gustaría definir qué es un virus porque la gente generalmente no lo sabe. Sí. Y todo el mundo dice, bueno, en realidad el cáncer es un virus. Pues he trabajado mucho tiempo en secundario y todo el mundo dice, bueno, los nenes me decían, profe, ¿no es cierto que el cáncer es un virus? Y en realidad no, hay virus que pueden causar cáncer, como este caso. Un virus te dicen, bueno, es un animal. No, la verdad no es un animal, es un vegetal, es un hongo, no es nada que pertenezca a los reinos... ¿Un microbio? Nada, no, porque un microbio se lo considera a veces a los protistas, como el paramecio o glena que ves en el secundario, o las bacterias. Ah. Y son seres vivos, el virus no es un ser vivo. Ajá. Entonces se dice, bueno, es un parásito intracelular obligatorio, porque si no está en adentro de una bacteria, de una célula animal, de algo, no puede vivir. Y en realidad decís, bueno, pero hay virus que pueden vivir, se ha encontrado de la prehistoria virus, que todavía pueden seguir actuando. Se dice, bueno, ¿qué es un virus? Un virus es un virus, no tiene otra característica, o sea, no tiene otro nombre. Es un ente que tiene material genético, como nosotros pueden tener ADN, como es el caso del HPV, uh-huh. O puede tener ARN, como otros virus. Uh-huh. Y la característica es que el virus tiene que entrar a una célula para poder seguir reproduciéndose, y en este caso el HPV puede infectar mucosas de todo tipo. Hay mucho, bueno, eso después más adelante les voy a contar, pero hay en la boca, uh-huh. Hay en toda la parte genital, tanto femenina como masculina. Se asocia también al cáncer de próstata, pero no está 100% demostrado, o sea que se asocia también al cáncer de cuello cuando está afectando la boca, pero tampoco está 100% demostrado. Pero es un virus que hay más de 200 tipos y unos 40 se dice que son oncogénicos porque tienen la capacidad de producir células que son normales, las transforma en precancerosas y después las transforma en cancerosas. O sea, ya hay como una primera división. No todo HPV uh-huh. es cancerígeno. Podés tener el virus en el cuerpo y no desarrollar cáncer de cuello de útero porque tenés un subtipo de virus que no es el cancerígeno, exacto, digamos. Y no todas las que tienen tipos cancerígenos, ajá, van a desarrollar cáncer también. Uh-huh. Hay mujeres que tienen tipo, están afectadas por tipo cancerígenos, uh-huh, desarrollan una pequeña lesión y después remite sola. Y las mujeres nunca se enteraron. Acá la peligrosidad es que si vos no te tratás, no te haces los controles anuales, como indican acá en Argentina, uh-huh, el PAP y la Colpo, si vos tenés una lesión y es por un virus oncogénico y tenés todas las características dadas, que ni siquiera hoy en día se sabe 100% cuáles son esas características, se piensa que es el tabaquismo, el sedentarismo, varias parejas sexuales, pero en realidad nadie puede decir 100% es por esto. Hay un 3% de todas las mujeres que están afectadas con tipos oncogénicos que malignizan y generan cáncer de cuello. Ajá. Y eso al virus le lleva más de 10 años en generar ese tipo de lesión. O sea que son mujeres que en realidad nos hicieron durante un montón de años controles ginecológicos. De hecho, yo soy chica, ¿no? Pero Tita Merelo es una diosa. Tipo, acá, ¿no? Acá tenés una fans, te digo, en Facebook. Sí, las amo, chicas. Sí, Victoria Hechazo, Romy Dalmazo. Todas mis compañeras. Después les doy los apuntes, chicas, de la clase. No se preocupen. Compañeras de puricultura, estamos hablando con Débora López, que es bióloga, y hoy vino a charlar un poquito con nosotras sobre el HPV, que es un virus, claro, que, bueno, circula como mucho entre las mujeres. Hay mucho mito, eso mucha, te iba a decir, mucha desinformación mito también. Nosotras en el encuentro, que este va a ser el tercer año que vamos, es un tema como muy recurrente en el encuentro, ¿no? Claro, que hay, sobre las todo informaciones que no son claras. En los grupos que tienen que ver en general con la salud sexual y reproductiva, bueno, el HPV, sí, es un tema también, bueno, asociado a la vacuna, sí, a su necesidad o no, a su cobertura real o no. Está bien. Nada, son todas cosas que... Sí, que, bueno, la realidad es que hay mucha desinformación, hay mucha información que está mal dada. Claro, porque no todas estamos preparadas para recibir el mismo tipo de información. El otro día una señora me comentó que a la hija le habían dicho que tenía el virus del cáncer, su propio ginecólogo. Claro. Entonces yo ahí dudo, porque no sé si realmente se lo dijo el ginecólogo o si realmente es lo que ella interpretó. Claro, lo que pasa que también, nada, esto que ya hemos hablado también en otros programas, la vacuna está tan mal comunicada, sí, que es esto, o sea, es asociar directamente HPV con cáncer cuando no necesariamente la asociación es directa y cuando la vacuna no te está protegiendo contra el cáncer de útero, sí, digamos, es sí, pues si querés, contra el HPV y que estuvo, no todo HPV, claro, es cáncer mal comunicada. Entonces, igual, sí, yo les cuento comunicada. Yo no les voy a dar mi posición, porque no me puedo responsabilizar de eso. Pero sí les voy a dar algunas pautas para que cada mujer decida con su ginecólogo si se la quiere aplicar o no. En primer lugar, de todas las personas que tienen... Vamos a hablar de estadísticas sencillas, ¿no? De las personas que tienen cáncer de cuello de útero, en el 99.8% encuentran el virus. O sea que está causado generalmente por eso, por el virus. Ahora, un 3% de todas las mujeres que están afectadas, un 3% de todas las mujeres que están afectadas por el virus, que sea oncogénico, va a desarrollar cáncer. Si lo vemos en el total de los 40 millones que somos, un 3% es mucho. Estamos hablando, yo acá me anoté las estadísticas porque varían todo el tiempo, pero a nivel mundial son 500.000 nuevos casos anuales, son 250.000 muertes, 700 al día se calculan, y acá, wow, en Argentina son 4.000 diagnósticos nuevos anualmente y 1.800 muertes. También los números son tan irrebatibles, ¿viste? Ahora, la vacuna, por un lado, pero el control, la prevención. Lo que pasa es que hay que tener en claro... ¿Y qué pasa con los varones también? Porque el foco siempre está en nosotras. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que en los varones también lo desarrollan. Claro. Hay penes que los ves y son deformados. Tipo, y lo contagian. Lo contagian, pero hay que ser honestos en algo. El varón, al tener el órgano genital externo, exacto, al aire y demás, claro, no tiene tanta facilidad como nosotras. Digamos que nosotros, nuestra cueva es ideal para cualquier bicho. Está caliente, tiene caliente sin entrar en detalle, sí, de sí, sí, ninguna mujer húmedo, que tenga alguna, claro, necesidad, ¿no? Pero me refiero a que está húmedo, a que... buena temperatura. Está buenísimo, sí, para cualquier bicho. Claro. Y en el varón, ni bien se ve la primera lesión, va al médico. Nosotras no tenemos formas de vernos el cuello con asiduidad. Asiduidad, es una palabra complicada. Sí, bueno, no nos estamos revisando todo el tiempo el cuello. Claro. Entonces, cuando el virus empieza, el detalle de esta infección es que el virus empieza afectando la capa basal, o sea, la capa más interna del útero, y lo detectan una vez que está fuera, o sea, cuando ya el médico ve el cuello y ya está afectando ahí. Uh-huh. Pero tiene todo como un trabajo interno este virus, en las capas más basales o de adentro, las que no se ven. El tema es que cuando llegamos a esa instancia hay que actuar, hay millones de tratamientos. Uh-huh. Si no funciona uno, bueno, van probando a ver cuál es el más efectivo. Uh-huh. Hay que tener mucho cuidado con el tratamiento que se usa con mujeres que somos fértiles, porque, claro, por ejemplo, una extracción, una conificación, una criopreserva, lo que sea, uh-huh, puede afectar el cuello y provocarnos infertilidad. Claro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Uh-huh. Lo que se ve acá es que no hay lo que se llaman screenings importantes, no se usa biología molecular, que es lo que yo sí uso para hacer estudios, pues si yo sé de antemano qué mujeres pueden malignizar porque tienen determinados genes que le sirven al virus, uh-huh, para meterse en nuestro ADN y empezar. La gracia de la infección con el virus es que se mete en nuestro ADN y se empieza a replicar la célula con un ADN que no es nuestro. Claro. Entonces, eso es lo que genera estas. Como que deforma nuestras células. Exacto, hace uso y abuso de nuestras células. Uh-huh. Entonces, si. Una cosa es si vos lo enganchás en el principio de la infección y otra cosa es si vos lo enganchás cuando ya tomó gran parte del cuello. Uh-huh. Y bueno, si no, también el virus, en este caso, nosotros lo estudiamos porque está asociado a cáncer de cuello, pero también los tipos 6 y 11 que están dentro de una de las vacunas, la tetravalente, provoca lo que se llama papilomatosis, que son las famosas verrugas, que tampoco están buenas porque cuando tenés relaciones y demás suelen sangrar y suelen doler. Uh-huh. Entonces, hay mucho atrás de esto, se pasa muy mal a la información. Las vacunas son protectoras, pero por ejemplo, si nos las damos nosotras y vos desde los 15 años venís teniendo relaciones, la vacuna te protege de acá en adelante. Cosa, claro, que si vos estuviste con otra persona que te contagió el virus, como tiene este virus, se ha visto una latencia de hasta 15 años. Eso te iba a preguntar, ¿el virus una vez que te lo contagiás ya vive para siempre con vos o en algún momento...? Claro, porque vos hablaste de remisión en algún, sí, momento. Si remite, entonces, remite. O sea, ¿qué no, significa remite? No es como remite es que se va sola. Ah, desaparece. No es como el herpes, que lo tenés todo el tiempo en el ganglio y vayas a ver. O sea, este virus, una vez que deja de actuar, podés encontrar algún pedazo del virus si haces biología molecular, pero no es que todo el tiempo va a estar reapareciendo. O sea que si puede desaparecerte para siempre. Puede, pero te tenés que estar controlando todo el tiempo porque también es común de que no se apague un tiempo y que después reincida. Uh-huh. También hay que tener en cuenta que yo les dije antes que hay 40 tipos de virus oncogénicos. La vacuna que hoy está en calendario para las nenas chicas de 11 años, uh-huh, es para dos. Entonces nosotros hablamos en biología de algo que es la carrera armamentista o la teoría del cazador cazado, que es cuanto más la presa desarrolla habilidades para escapar de su predador, uh-huh, más armas tiene que desarrollar el predador para agarrar a la presa. Si no, yo no quiero, gracias, porque si no, es un desaparece. Y este virus, se viene hablando ya, hay relatos en la antigua Grecia, en el antiguo Egipto, uh-huh, o sea, no es un virus nuevo. Si por ejemplo una mujer nos está escuchando y de repente vos tendrías que contarle de qué manera puede prevenirse, ¿no? Puede prevenirse el contagio de este virus. ¿Qué le dirías? Que no hay. No hay manera de prevenir. Porque el preservativo no lo cubre. No, vos lo tenés cubre, un, ¿no?, varón que lo tiene en los genitales, mm, o lo tiene en la zona anal y no te cubre el preservativo. Claro. Harold, el que había nombrado antes, el doctor que se gana el premio Nobel, dice que todas en algún momento de nuestra vida vamos a tener contacto con el virus. No todas vamos a desarrollar ni papilomatosis, que son las verrugas esas, ni tampoco vamos a desarrollar cáncer, porque a veces ni siquiera nos enteramos. Pero sí es un virus que es común, que está en el ambiente, que no es el típico que, como les dije antes, no es tampoco me siento en el inodoro y me agarré el virus, pero es fácil de agarrar. Hay mucho ahora, hice un protocolo de lo que es HPV bucal y muchos que en mi protocolo eran controles, o sea que no tenían ninguna lesión, no tenían nada. Cuando se hace el análisis molecular, tenían HPV. Esa persona realiza sexo oral en otra y le contagia el virus. ¿Por más de que no tenga ninguna lesión? Por más de que no tenga lesión. O sea, y son como... O sea, tiene menos probabilidades de contagiarla si no tiene ninguna lesión. Pero, o sea, después tiene una pequeña lesión que vos decís, bueno, es una llaguita, que es lo que sea, y lo va pasando. Entonces, es un virus que es común, que existe, que lo de la vacuna es muy discutible. Yo no me la di, ni me la voy a dar tampoco. Me hizo mucho ruido una vez que mis estudios son pre-Benja, obviamente, después de tener a Benjamín, como que, no sé, todo quedó en stand-by, pero hice posgrados en virus, y a mí lo que me llamó la atención es que un médico que vino, muy importante, dijo que acá se le estaba dando mucha importancia al HPV y no a la hepatitis B y C, que tenía mucha más peligrosidad, ¿no?, a nivel de lo que son transmisiones sexuales. Y bueno, pero la vacuna de la hepatitis B también es obligatoria en recién nacidos. Sí, pero en recién nacidos hace no muchos años. No, porque yo, a ver, el mío más chiquito, que tiene 5, cuando él nació era obligatoria, y cuando nació mi nena, que tiene 10, no. O sea que también tenés una población muy grande que no está vacunada, que es opcional. La realidad es que acá en el calendario de vacunación tenés que, es gratis, son 3 dosis para las nenas de 11, la que es bivalente, que es contra los 2 tipos oncogénicos que tienen más prevalencia, y la tetravalente tenés que ir a comprarla y aplicártela. Igualmente, si te querés dar la bivalente vos, tenés que ir a comprarla porque no estamos dentro de la edad que claro, aplica solo, el calendario. Solo es gratuita para las nenas de 11 años. Solo es gratuita para ellas. ¿Y por qué a las nenas y a los varones no? Porque, bueno, ese también es un tema. Piensen que a mí esto es algo que me hizo mucho ruido cuando lo escuché en la charla que dio a Harold. El avance que es para un país estar dando en nenas de 11 años una vacuna contra una enfermedad de transmisión sexual. Somos súper beneficiados en eso porque no todos los países lo permiten. Recién es como, por todo lo que es la infraestructura, el gasto económico y demás, lo implementaron en nenas de 11, pero ya se habla también en varones. El tema es que, volvemos a lo mismo, está reconocido el cáncer de cuello de útero, no está reconocido todavía en los varones. Entonces, sí, bueno, pero sin embargo, al ser también agentes de transmisión, obviamente, tendría que vacunarse toda la población. Dicen algunos, leí muchos trabajos y muchos dicen, bueno, que nosotros somos el reservorio y ellos son los que lo contagian. Por ahora esto es lo que tenemos. Sería claro. Ideal que en un futuro también se vacunen los varones. Y otra cosa que también me preguntan mucho es, bueno, yo ya tuve HPV, no me di la vacuna, pues ya tengo defensas. No, pues las defensas que genera el cuerpo contra este tipo de virus son muy pobres como para defendernos en una nueva infección. Y además me puedo estar contagiando con otro tipo de HPV. Y si bien tienen estructuras que son parecidas, no siempre son las mismas. Claro, como la gripe, que cambia todo el tiempo, entonces la exacto. Vacuna... Y entonces, con respecto a la sintomatología, digamos. Eso es peligroso, porque la sintomatología no tiene nada de raro con... Yo ahora les digo, y ustedes me van a decir, pero eso me pasó hace 3 días, con cualquier hongo que te agarra... Sí, viste que googleás tipo ACV, madre, decís, ¡ay, sí, vos... lo estoy teniendo en sí, momento! Bueno, es así, es flujo abundante... Puede ser maloliente, puede ser amarillo, o sea, cualquier clamidiasis es así. Claro. Te dicen sangrado fuera del periodo, sí, cualquier, te agarras un hongo fuerte y también puede ser eso. Por eso la importancia de tener que, de anualmente ir del a hacer control los ginecológico, ¿no? Claro. O sea, porque no tiene síntomas que sean específicos, dolor abdominal e hinchazón. Hola, tengo día por medio. Sí, sí, tipo, sí. O sea, nací con dolor abdominal e hinchazón. Claro. A ver, fue mi. Entonces, mina. Como sí. Que no es algo común. O sea, fuera de lo común. Claro. Entonces, eso es lo. Hay que ir a hacerse los controles anualmente. Otra cosa también que me preguntan es: bueno, ¿el PAP realmente permite o te da a conocer si vos te haces el PAP hoy y te sale negativo? ¿Significa que no tengo HPV? No, no significa que no tengas HPV, significa que vos hoy no tenés lesión. Claro, porque el PAP detecta la lesión, ¿no? No detecta, detecta el virus es la en célula sangre. Que es anormal, que ajá. Vos tenés células que se llaman María y de golpe tenés, cuando entra el virus se llama Rosa, entonces detecta eso. Acá hay esta rosa que no es común. Claro. El tema es que no detecta si el virus está latente. Mm. O sea, si el virus cuando entra es re buen amante, porque antes de entrar a la célula se saca la ropa y entra y se esconde en el núcleo. Y pues de la célula puede estar 15 años como mínimo. Mm. Entonces, en ese momento no lo detecta. Por eso yo les hablaba de que con las técnicas de biología molecular que uso yo, sí se pueden detectar, porque detectas una parte del virus. Y una vez que se detecta, si no hay lesión, digamos, en realidad tampoco se puede hacer nada, ¿no? Está no, ahí, pero hay no que... nos tratarían a todas de la misma manera, no te tratarían de la misma forma a vos que no tenés HPV, a vos que lo tenés sin desarrollar y a mí que tengo una lesión de grado 1. ¿Quién no nos trataría? El médico. Ah. O sea, no es lo mismo, ¿entendés? Porque yo digo que tiene que haber un screening y separarnos, no es lo mismo la que tiene un HPV oncogénico y nunca va a ser, no, nunca va, va a generar un tumor, que la que sí lo tiene y va a generar un tumor. Vos decís que los que en el caso de tener, por ejemplo, el HPV detectado latente sin lesión, los controles tienen que ser más hacen, seguidos. Exactamente, y te van controlando. Y ajá, ponele que yo detecto que vos tenés los genes que expresa el virus cuando empieza a generar ese tumor. Y ella tiene el mismo tipo que vos, tiene todo igual, pero no los tiene expresados. Entonces, ella no vive toda su vida pensando que tiene HPV, que puede generar... Es un cambio en la calidad de vida de cualquier mujer, ¿no? Claro. Y vos no te dejan esperar hasta que termine a ver qué va a ser el virus o qué no va a ser el virus. Tipo, vos ya tenés la expresión, te empiezo a tratar desde ahora y no corres riesgo de nada, más que el susto, más que el tratamiento, depende de lo que elijan. O sea, ningún tratamiento está bueno. No, claro. Pues ya te pones un óvulo y es incómodo. En líneas generales, el tratamiento... ¿cómo es? No, hay de todo. Eso forma parte de la clínica. De lo avanzado del virus. Exacto, digamos. Tenés... Sí, el lugar también... Se usa Imiquimod, que es un modulador, un inmunomodulador celular. Se usa directamente extraer la parte del útero donde tenés la lesión. Eso lo determina el ginecólogo. ¿Eso puede causar infertilidad, lo que vos decías? Y depende en qué tipo de mujeres, en qué lugar esté ubicado y todo. Sí, obvio, te están tocando el cuello del útero. Sí, claro. Sí, te están mutilando una parte del cuerpo. Exacto. Sí. Entonces, tremendo. Todo tiene que ver con el tipo de lesión que tengas y lo que tu médico... Y además, quizás te hacen un tratamiento pensando que te va a funcionar y no te funciona y tenés todo el tiempo recibidas, tenés que probar otro tratamiento. Hay de todo, tenés láser, hoy se usa mucho el láser porque afecta... ¿Con las verruguitas decís? Con la verruga y con las lesiones incipientes en el cuello, porque en el cuello no hay verrugas, se ven como manchas. Claro. Entonces, el láser también porque cicatriza, como quema, va cicatrizando. Claro. Tenés miles de cosas para tratarte. Y lo ideal sería que, bueno, quizás te están tratando una mujer que sola iba a remitir esa enfermedad. Lo que pasa es que no pueden saber. Claro. Entonces, yo lo que digo es que si hacemos análisis moleculares en cualquier hospital, en cualquier lugar, las puedes tratar antes y darles una mejor calidad de vida a todos. O sea, es terrible cuando hoy en día una mujer en el consultorio recibe la información de que tiene HPV. O sea, piensa enseguida que se muere, que tiene cáncer, y quizás el virus está 15 años dando vueltas, viendo a ver qué tipo de lesión nos puede llegar a provocar, y vos tenés a la mina 15 años que no para de pensar en que interiormente tiene algo que puede estar generándole cáncer. Claro. Y otro peligro, que es a nivel general con cualquier tipo de enfermedad, la mujer cuando tiene miedo no se va a hacer controles. Lo que les decía antes, yo dije que era joven, después Tita Merelo, que se muere de cáncer de cuello de útero, decía, nena, hacete papi la colpo, era como... Sí. Porque ella lo descubre súper avanzado, no había chance ya de hacer nada. Claro. Entonces, cuando la mujer se decide a ir porque sospecha que puede tener algo, porque tuvo una vida de no sé, que estuvo con muchos hombres y empieza a dudar, quizás cuando llega ya es tarde. Entonces, hay que ir anualmente a hacerse los controles. Y no es solamente por el HPV, es por cualquier tipo de patología que afecte la zona vulvovaginal. El HPV, bueno, ahora es lo que más se escucha, está de moda. Cualquier casamiento que vas, cualquier cumpleaños, mi marido re contento porque no es del palo y me ven y yo, ¿qué haces? Y yo hago esto. Encima salgo de Guatemala y me meto en Guatemala, por ahí, no, ahora estudio puericultura. Ay, vos sabés que yo no puedo, porque yo estudié. Entonces mi marido pone cara porque pobre, se tiene que bancar a todas las amigas, las esposas. Habla de bancar. En mi casa es al revés, ¿viste? En vez de él estar mirando tetas, todo, las miro yo. Todo el tiempo cachufleta, tetas, o sea, es como, es al revés en mi casa. ¿Qué hace tu marido? Él es ingeniero, está haciendo la tesis para recibirse de ingeniero en automatización y control industrial. O sea, nada, son dos varones. O sea, nada. Y yo, bueno, primero me recibí de bióloga, después hice la carrera docente porque daba clases en una escuela secundaria y me pedían el título y a mí me encanta la docencia. Entonces dije, bueno, y después antes de Benja hice el posgrado de fertilización asistida, hice patología vulvovaginal, hice de todo, vino Benja puericultura. Y ya me preguntan, estoy en un cumpleaños o algo, me preguntan y digo, sí, bueno, estaba haciendo mi doctorado, o sea, todo y nada, Benja, el único. Como que sufrí una transformación, claro. Pero bueno. Qué bueno. Qué bueno también zambullirse en eso, animarse a atravesar eso, sí, está buenísimo. Y también es, como... Es un tema a nivel... Va, mis compañeras ahí... Están todas escuchando. Chicas, las quiero, ¿saben? Me reacompañan chicas, siempre. Chicas, no, quiero decir algo. Me olvidé el libro, me van a odiar, no me odien, porque mañana voy a dar clases y lo llevo. O sea, Débora se acordó, toda la que se olvidó fui yo. Les tenía que prestar un libro que me lo vienen pidiendo hace un montón. Es más, hoy me mandó Mariana Levy, que le mandó un beso, un mensaje muy temprano diciendo, che, acordate el libro, sí, tranquila, lo llevo. Ya le avisé, quédate tranquila. Me olvidé, estoy con muchas cositas. Pero bueno, mañana lo llevo sin falta. Genial. Para que lo... No, y ellas son las que quizás en la clase, yo dije, bueno, por primera vez voy a una clase que no tengo que decir, o sea, que no se van a enterar ni de qué trabajo ni de nada. Primer clase, claro, bueno, cada una, todas las profesoras nos se presentan, incluyéndote. Bueno, chicas, hay que presentarse. Y yo, bueno, cada vez que decía soy bióloga era como, ¿qué hace esta mina acá? Y le digo, bueno, lo que pasa es que desde que fui mamá sufrí una transformación mental, quiero dedicarme a otra cosa, necesito algo más relajado porque esta carrera es muy demandante. Claro. Yo, mi trabajo lo hago con el Hospital Durán. Sí, muchas horas de dedicación en el laboratorio. Sí, que, bueno, al principio cuando lo tuve a Benja, cuando tuve que volver al laboratorio, yo trabajo en la Universidad del Salvador, en la Facultad de Medicina, Y doy clases también en la Historia, Geografía y Turismo. Quizás me está escuchando algún alumno, los digo a todos. Hola. Bueno, me encuentro con esto, que estoy dando, no sé, química para el premédico, que son los chicos que van a ingresar a medicina, y de golpe estoy hablando me de... ¡Ay, se habré odiado esa materia en el colegio! Pues ¡por yo les doy, pero les doy eso... ¡Habla quizás... periódica y todo eso! ¡Ah! ¡Carbón! No, se habré parecido. Pero para... A los de medicina no les doy tan así, es más lo que es bioquímica. Claro. Y de golpe empezamos a hablar de hidratos de carbono y me encuentro diciéndoles toda la parte de, bueno, ¿por qué no leche artificial? Y les hablo de hidratos de carbono de la leche de la madre y me está miran perfecto, diciendo, pobre mina. Porque los médicos... Yo desde ahora los empiezo a entrenar a todos. Después no me vengo con el versito. Los médicos y las médicas tienen que tener bien internalizado. Sí. Y me dice, bueno, ojo que se re sorprenden, me dicen, profe, mirá, no, qué interesante, les quemo la cabeza. Tipo, primero pregunto si hay alguna mamá. Porque, o sea, cuando yo tuve que volver al trabajo, para y mí ahí fue ahí ves cómo fatal. Está con la lactancia, ahí ya va. ¿Te dejas que te revise? Tipo, a ver tu si está todo bien. Tu pezón delicado, protráctil. Sí, no, y les hablo a todos, a los otros alumnos de la otra carrera, que nada que ver, pues para seguridad e higiene también. Claro. Tipo, les tiro, bueno. ¿Hablas de lactancia o de qué? De lactancia, a full. No, pero no está tan descolocado, porque seguridad y higiene, después trabajan en una empresa, y después que... Haceme la licencia de los baños, mi querida. Claro. Bueno, sin ir más lejos, yo al principio, cuando entré, el día anterior a entrar, hasta vomitaba, pues no quería entrar a trabajar, no quería saber nada, pues yo tenía mucha leche y quería quedarme con el nene. Yo no entendía que me tenía que sacar, pues me tengo que sacar. Si yo tengo un montón y se la quiero dar ahora en mi casa. Y andaba, pero el por toda la facultad... Sí. Por toda la facultad, en el baño, con mi sacaleche, llorando como una magdalena, pues no encontraba mi lugar. Y mis compañeros y amigos, Luciana, Maki y Agustín, me armaron la oficina de mi jefa, que no la usaba, le pusieron póster para que yo ahí tranquila me pueda sacar leche. Y era un bajón, o sea, estar en el medio de la facultad sacándote leche, era incómodo. Y ahí como que empecé a transformarme, a decir, no, loco, o sea, todas las minas tienen que pasar por eso, todas las profesionales tenemos que pasar por esto. Se dice que Argentina es un país que no es machista, bla, bla, bla. Yo vi un congreso, me ven mujer joven, me dan en la nuca. Sí, y con el trabajo es lo mismo, tipo, no, me toque ir porque mi hijo está enfermo. Y no te ponen cara linda y no me toques sacar leche. El monumento que nos representa es un gran falo. Sí. Sí, sí. Pero, sí. A pesar de que tengamos una presidenta mujer. Y una casa rosada. Una casa rosa, dice mi hija. Sí, la casa de las Barbies. Sí, sí. Hay como un trasfondo. No, bueno, es. Y bueno, y yo lo que me había puesto contenta era que el decano de la facultad es paren que siempre lo digo mal, corten, ¿no? Jorge César Martínez, que es el del maravilloso mundo del recién nacido. Y yo dije, bueno, ¿en serio? Sí, dije, bueno, con razón las charlas ahí, no sabía que era el decano de la facultad. Claro, es el decano. El de un encuentro con la... Tiene que ver con todo, claro. Sí, es bueno, un amor. Es un divino total. Yo dije, le voy a proponer que haga una sala de lactancia. Lo que pasa es que mis compañeras de ahí de trabajo tienen más de 70. Yo soy la única que lleva toallitas claro. al baño. Viste, es como raro. No son gente grande. ¿Toallitas higiénicas? Higiénicas, sí. Tenés que probar la copa, ¿eh? Y acá vendemos a nuestras amigas. No sé si me animo, chicas. ¿Eh? No sí, sé si me animo. Sí. No, yo decía lo es mismo. Es un viaje de ida. Vos que sos bióloga, estás con todo el tema de la vulvovaginal. Es un viaje de ida. Para, cuando me casé, les dije, mi marido tiene... un hermano varón, sí. ve algodonero, Kerf, bueno, no puedes decir marca, sí. Kerf, protectores diarios, siempre libres, tipo de tampones, todo, y me dijo, todo esto te metes en la cachufleta, si no llego a traer la copa, se me muere ahí. Y bueno, se acostumbran, les cuesta. Vengo de un los poco. Congresos con cosas tipo pastilla de, la publicidad que nos redefiende, que es divina la de... que estás todo el mes histérica sí, y te cantan. ¿Será porque te vino? Sí, claro. O sea, ya vi tres tipos peleándose con una mina y el tipo cantándole la canción de mierda que te pone serio? Histérica todo el tiempo, sí. Ya tiene denuncias la publicidad, sí. Sí, chicas, sí, es horrible. O sea, es estás todo el mes histérica, eso es lo que quiere decir. Por más que por ahí sea verdad. Es tremendo. Bueno, pero no culpes siempre a las hormonas, pues. No. Pero, no, claro, asumiste como loca de mierda. Claro, pero no siempre es producto de las hormonas. Bueno, Débora, y las personas que estén ahí escuchando y tengan ganas de contactarte o de saber algo más, vos haces, das charlas o algo. Sí, ¿no? véndase, mija. Di una charla ahora. Un poquito, mi querida, a ver. Sí, pero todo esto es, me vendo ficticiamente, pues esto arroba todo lo hago Débora ad honorem. Bueno, por ahora, nunca digas nunca, ¿eh? Sí. No, después cuando sea pueris me vendo acá, eso sí, pero todavía esto de los biólogos, pobre. Sí, pueden escribirme, no sé, di charlas en la KDP, doy charlas así para mujeres. Lo que pasa es que cuando hay muchas mujeres son como, es re rico porque todas tienen inquietudes y yo les digo, claro. O sea, aprovechen el momento que es ahora, o sea, cuando vas al ginecólogo... A ver, pensás, te muestro. Sí. Bueno, me he peleado con gente que me ha mandado fotos, tipo, te agradezco, pero no. O sea, está todo bien, pero hasta acá llegamos. Hasta acá llegó el límite. Recibir una foto de la cachufleta de tu amiga no está bueno. Y que te pregunte qué es, como si vos en una foto pudieses determinar sí, qué es. Esto es un piercing, una sí. No, cuando estás en esto... Estás... No, es tremendo. Y pensá que hice fertilización también. Mi querida, la foto... Sí. Pensá que vivo inmersa en esto hace tiempo. Yo hice el... ¿Qué edad tenés, mi querida? 31. Es una bebé. Es una niña. Es una bebé. Por favor. Hace años que vengo, pues, escúchame. No, pero pará. No, la realidad es que yo hice mi tesis en UBA, en fisiología. Esto es todo accidental. Yo no sé si en realidad... ¿Sos un accidente, Débora? No, me buscaron mucho mis papás, con amor. Mira, fuera de joda esto que voy a decir. Yo estaba cursando con una de mis amigas, con Connie, que es bióloga y pediatra. Hacía las dos carreras en paralelo. Wow. Le decías, Connie, salimos y era la primera en anotarse. Siempre el vasito. Pero tenía una facilidad para estudiar increíble. Es una de las mejores personas que conocí, Connie. Y un día viene con un olor a meo, pero un olor horrible. Y le digo, a cursar, tipo, tu compañera tiene un olor insoportable. Pero, Connie, ¿qué es ese olor? Me dice, cállate, se me cayó el meo de Hola. Las ratas encima. A ver, sí, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Sol. Sol, ¿qué apellido? Te letreo porque es difícil. GRINHAUZ. Bueno, Sol del apellido difícil. Bueno, sí. Contanos por qué querés ir a ver a Carlos González. Porque estoy a favor de la crianza respetuosa, porque me gustaría que el día de mañana mi hija, cuando tenga hijos, también... los críe de manera respetuosa y bueno, por eso más que nada. Bueno, buenísimo. Ya María ahí anotó tu nombre. Pusimos solo apellido difícil porque es muy complicado. No, lo anotaste bien. A ver, deletréalo. Greenhouse. Perfecto. Bueno, ya estás anotada para participar del sorteo, así que antes de que termine el programa contamos quién ganó. Dale. Sí. muchas gracias, un beso. Te mandamos un beso, Sol. Gracias. Bueno, y, bueno, muy bien. Y a partir de... Pide ratas. No, pide ratas, le digo, Connie, ¿desde cuándo tenés...? Vos trabajás con rata, me dice, sí, estoy en UBA, en farmacia, en la cátedra de fisio, y estoy haciendo toda mi tesis en... es disfunción renal y cardiovascular asociada a deficiencia de zinc. Estoy en segundo año. Y le dije, ay, Connie, por favor, quiero empezar, porque no teníamos mucha práctica en la facultad, los laboratorios para cualquier carrera de biología son caros. Y le digo, me reservaría estar en UBA, porque practicaría un montón y a ellos les sirve, pues sos mano de obra gratis y practicás, te enseñan todo. Me dijo, bueno, ¿para qué hablo? Habló y empecé. Temas que me decían, bueno, cuando llegue tu momento de hacer tu tesis, vamos a ver el tema. Nos fuimos acercando al momento y me dijeron, bueno, vamos a hacer disfunción cardiovascular asociada, disfunción renal asociada a deficiencia de zinc, pero lo vamos a ver como todo lo que es programación fetal. ¿Qué pasa con la mamá y el feto con la deficiencia de zinc? O sea, ya ahí me empezaba como a meter sin querer, claro. Porque después de eso... ¿Qué edad tenías? 24. Ahí ya en UBA te mandan a dar congresos para que te vayas como fogoneando, congresos que son sencillos, obviamente no te mandan al que vienen todos los internacionales, sino que así de locales vas a dar congresos y demás, y me formaron y terminé haciendo mi tesis de eso, y una de mis compañeras que trabajaba ahí conmigo se fue a la USAL a hacer esto con HPV, y me dice, mira, yo te enseñé todo, la verdad necesito, mi amiga Lu, dice, la verdad necesito a alguien que me ayude, y como yo te enseñé todo, la verdad me das confianza, pues trabajas igual que yo, ¿querés venir? Y ahí fui a trabajar a la USAL. Y yo siempre era como de la teoría de que todas las mujeres tenían derecho a ser mamás, y qué sé yo, y había empezado a hacer el posgrado de fertilización asistida en el Hospital Militar Central, iba. Y ahí quedé embarazada en la primera semana. Prácticamente al principio no quería decir nada porque como eran todos ginecólogos obstetras y mi amiga Cris y yo, las únicas biólogas, decía, voy a decir vomito y van a salir todos, pero no te dieron tal cosa, no te dieron. Entonces yo no dije nada hasta que un día me encontró vomitando una de las médicas en el baño y se enteró todo el mundo, entonces me gastaban, tipo, este curso es refectivo, está en la primera clase, quedé embarazada, vamos a decirle a las pacientes que vengan. Y bueno, y así, y después, bueno, el laboratorio trabaja básicamente en lo que es infección con este virus. A mí me gustó el tema este de transmisión materno-fetal, pero claro. Tenemos en HPV en vulva, HPV en las mucosas orales, todo lo que es expresión temprana, el HPV que era lo que yo te decía, de genes que son los que te indican que algo va a malignizar o no. Claro. Y así, miles de cosas. Miles de cosas para hablar, y la verdad que estaría como para que vuelvas en otro momento, sí, para seguir charlando. Porque ahora que ya está Canchera, nunca estuve en radio, nunca. Sí. Ahora ya está, ahora que está Canchera, bueno, que arrancó y no para. Porque estamos ya con el tiempo rejugadas, sí. Pero nada, me quedan miles de preguntas. Por ejemplo, esto que decías de la transmisión feto-materna, que ni lo tocamos. No, te lo resumo en dos palabras. Dale. No sé, en tres, no se sabe nada. Ok. Bueno, acá para despedirla tenés, no se sabe, cuatro palabras. Cuatro, la bióloga, cuatro palabras, la que dijo tenía 20 títulos. Ah, sí, 20 sí. Títulos y no sabe separar en sílabas. Acá, para despedirte, mi querida, quiero leerte algo de alguien que seguramente conoces que se llama Valeria Ortelli. Sí. Que dice, Debo, estamos escuchando. No solo tenemos la dicha de tenerla como compañera y escucharla compartir su saber, sino que es súper graciosa, espontánea, solidaria y buena gente. Y tiene gran sensibilidad, es verdad, es una persona muy sensible, gran sensibilidad para ponerse en el lugar del otro. Gracias, Debbie. Esperamos el stand-up sobre HPV y sexo oral. Muy bien. Y lo oficiamos nosotras. Sí, por supuesto. Por supuesto. Gracias. Chicas, tengo una familia muy respetada, muy conocida en el medio. Bueno, muchas gracias. Gracias, chicas, de verdad. Acá. Por invitarme. Te volveremos a invitar, mi querida. Gracias. Y prometo dejar el libro mañana para todas las brujas que están ahí escuchando del otro lado. Gracias. Bueno, entonces seguimos con un poquito de música, así hacemos el cambio rápido de invitada y seguimos con más Enredo en el Aire. ¡Paren las rotativas que tenemos otra llamada! A ver, esperemos. ¿Estamos al aire? ¿Josuelo? Hola, ¿quién sos? Hola. Habla Paula Coluche otra vez. ¡Ah, Pauli! Pero segunda, Paulita está como laca. Paula Coluche, repetinos otra vez, ¿por qué querés ir a ver a Charlie G? Bueno, porque quiero ser mejor mamá y lo admiro mucho a Carlitos. Y además también me anoté, como habrás visto en mi Facebook, en la carrera de fuericultura. Y bueno. Paula es bióloga. Paula es bióloga, de hecho, es... Pero no tengo 31 años, ¿sí? No, tiene 21, es una diosa, no sabes lo que es, divina. La vi hoy que puso que justo se había anotado también en la KEP, ya somos dos. Las profesoras van a estar re felices. Todas las biólogas, qué grande. Bueno, los profes son re felices, pues yo tipo, no, pero no están así, así que... ¿Cómo? Ay, no escuché, porque... Que yo suelo decirles tipo, bueno, pero no están así biológicamente, así que van a estar re contentas de que ahora somos dos. Ay, mira, no sé, lo único que quiero es que me deseen mucha suerte con esta nueva, porque la verdad que me veo con dos. Te va a encantar. En la carrera. Sí, que te vuela la cabeza. Sí, va a estar literal. Todo bien, va a estar todo bien, vas a ver que sí. Aparte, tenés muchas ganas, que es lo más importante, eso. Sí, tal cual. Bueno, estás anotada, mi querida, otra vez. Yo creo que esta es la segunda, así que hay que. Tiene el número 3. Tiene el número 3, es verdad. Bueno, Pauli, te mandamos un beso grande. Bueno, un beso para todas. Ahora sí nos vamos a un corte. Adiós. Serenarme un poco, entender que pasa el tiempo. Te quiero imaginar y no te encuentro. Y en el efecto especial del humo del espiral se van formando dragones. Todo sucede normal. Estamos al aire. A ver, ¿quién habla? Hola, soy María Laura González. Queremos aclarar que no es la hermana, ni la prima, ni la cuñada de Charlie G. Es una mujer que nos está escuchando y se quiere ganar la entrada para ir a ver a Carlos. ¿Por qué te querés ganar la entrada para ir a verlo? Y por, mira, varios motivos. Aparte de coincidir el apellido, soy Dula y soy mamá de tres niños y actualmente estoy muy puérpera. Aplauso, medalla y beso para usted. Tres pebetes y puérpera, mi querida. Yo creo que se lo deberíamos dar. No. Pará que Carolina va por el cuarto, ¿no? Si vamos a contar los pibes. Sí, el piberío, el lineaje, es verdad. Bueno, o sea, esas son las razones. Grandes razones. Por eso, sí. Perfecto, ¿la anotaste? Bueno, mi querida, número 4 está participando del sorteo. Vamos a sortear un ratito antes de las 19. Así que atentas. Te mandamos un beso. Adiós, chau. Pero habla, querida, que está todo el mundo ahí. Al aire. Ah, listo, yo te decía que pongas un separador, como para darle una artística linda al programa, qué sé yo, ¿viste? José, a ver, está mucho puchi, ¿qué? Si yo te hago así la tijerita, ¿qué significa? Que seguimos. Radio Semilla FM 106.5. sábado 19 de julio, a las 22 horas, al monitor en Espacio Cultural Ambigu, Presidente Perón 1829, junto a Obrero y Parásito, Show a la Gorra y Sorpresas. Sábado 19 de julio, 22 horas, Espacio Cultural Ambigu, Perón 1829, Obrero y Parásito, al monitor, entrada a la gorra. ¿Qué fue este? ¿Querés hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Frente de Artistas de Borda. Noviembre de 1984. Noviembre 2014. 30 años. Arte. Lucha. Resistencia. Frente de Artistas del Borda. 30 años. No al manicomio. Sí al hospital público. La historia escrita por vencedores. No pudo hacer callar a los tambores. Estás escuchando Enredo en el Aire por Radio Semilla. Al final pusiste todo menos el separador nuestro, José Lo. Yo quiero decir que después del horario de la radio, José Lo nos hace grabar infinidad de cosas que yo al menos nunca escucho si salen o no. Mira la cara. Sí, claro. Bueno, continuamos. ¿Con quién estamos, Mariela? Contanos. Traga. Te dice a propósito. Estamos mientras con Mariana ahora... Colombres, uh-huh. Abogada. Qué pinta que tiene esto. Con quien vamos a charlar acerca de la violencia obstétrica. Dale, déjame tragar y cortar. Qué rico. Sí, estamos con Mariana Colombres, que es abogada. Ella, vos te especializás en mala praxis, en obstétrica. Mala praxis obstétrica. También, como Débora, yo la conocí a Mariana en la KDP, por eso te así digo. Es. Divinas, las futuras puericultoras para la familia. Pueden ir armando una... combos, chicas, así, sí, tipo dos por sí, una. Te arreglo la mastitis y a la vez... Ya tengo juicio al obstetra que claro. Te digo. No, me ha pasado de tener alguna clienta en el estudio con bebé recién nacido y ayudarla con algo de la teta, me ha pasado. Sí, qué bueno. Todo tiene que ver con todo. Bueno, contanos un poquito... ¿cómo definirías vos como bueno, tenés como esta otra profesión también y me imagino que ha ampliado tu mirada como abogada? Pero sí, ¿cómo definirías vos la mala praxis obstétrica? Bueno, o sea, mala praxis en general es cuando alguien hace mal su trabajo, su práctica, su actividad. O sea, alguien que supuestamente está habilitado y lo hace mal. Pueden ser por negligencia, puede ser por impericia, pueden ser por distintas circunstancias. Yo creo que mala praxis tenemos por un lado y por otro lado el tema de la violencia obstétrica. Claro. Y en algún lugar se pueden juntar tienen o no. Puntos en común, pero no necesariamente una cosa implica la otra. Exactamente. O sea, cuando hablamos de violencia obstétrica, siempre me preguntan, pero ¿hay normativa? Es más, cuando me mandaron el mail para que viniera al programa... para hablar del marco legal. Y yo pensaba, o sea, preparando la charla de hoy, que en realidad más que marco legal, o sea, el marco legal hay mucha normativa. O sea, tenemos las leyes nacionales que desde el 2002 hasta ahora han venido surgiendo, como la ley del parto respetado, la erradicación de la violencia de género en la mujer puntualmente. Tenemos las leyes del derecho del paciente, la ley de salud local. Reproductiva, sí, claro, y aparte muchas veces las mismas provincias, las distintas jurisdicciones han ido formando sus propias leyes. Yo creo que, o sea, a nivel normativo hay, y si no tenés acá también te podés ir hacia afuera con los tratados internacionales, el combo jurídico hay. Lo que yo creo que que lo que hay que hacer más con este tema es el tema de la educación. Creo que pasa por una cuestión cultural. Claro. Es muy común de repente ver mujeres que te dicen, no, la verdad es que me retó la médica. Y vos le decís, pero ¿cómo que te retó? ¿Por qué te retó? No te tiene que retar. O sea, hay una cuestión de igualdad. O sea, no tenés que supeditarte a porque es el doctor, me lo dijo la doctora. No, o sea, tenés derecho a ser informada, tenés derecho a poder exigir miles de cosas que en lo cotidiano no se ve. Incluso, o sea, la mayoría, claro, exactamente, la mayoría de todas las normativas vigentes, como común denominador, escuchás que se te que el parto sea respetado, que te den derecho a la información, que tenés que tener acceso a tu historia clínica si la pediste, la tienen que dar dentro de las 48 horas. La no patologización del embarazo. O sea, se apunta en realidad que todo esto tiene que ser más educación, o sea, hay que concientizar, porque las normas hay, se puede hacer reclamos a nivel administrativo, se pueden hacer reclamos a nivel judicial. Y, por ejemplo, o sea, en lo que se refiere a los reclamos, sí, cuando hay un caso de violencia... Sí. ¿Cómo es el recorrido? Y cuando hay un caso de mala praxis, ¿cómo es el recorrido? Está muy buena la pregunta. Mira, es periodista. Es periodista. Está muy buena. Porque la violencia, o sea, por ejemplo, la ley, la 26.435, que es contra la violencia para evitar... Hacia la mujer. En todos los ámbitos en que desarrollan relaciones interpersonales. Exactamente. Relaciones interpersonales, claro, laborales... hablan de la violencia obstétrica, la violencia familiar y demás. El problema que en general tiene cuando hablamos de violencia es que se hace en la intimidad. Claro. O sea, cuando hay violencia es raro, o sea, es se puede difícil demostrarlo. Exactamente, pero la ley también lo está previendo a eso, diciendo que le da la facultad al juez a tener un amplio marco probatorio y donde por ahí no podés ver directamente el hecho de violencia, pero sí ves montones de síntomas alrededor del caso que te pueden llevar a deducir que realmente hubo violencia. Porque muchas veces lo que sucede en las clínicas es que está la paciente, está rodeada de médicos y es el paciente, la voz de la paciente contra lo que dicen el staff médico. Claro. Bueno, pero la Defensoría del Pueblo hace poquito sacó una resolución que es maravillosa, me parece que es la primera que tuvo bastante difusión contra una clínica privada de acá de Capital, donde... se demostró que, o sea, directamente no pudieron demostrar que la persona haya sido violentada, pero sí se llegó a demostrar de manera indirecta. ¿Por qué? Porque este lugar no cumplía una serie de requisitos, como por ejemplo, tener más salas de parto por la cantidad de pacientes que atendía, tener en el libro de quejas, había muchas quejas de personas que habían manifestado los malos tratos, las esperas. Después el nivel de intervenciones de cesáreas que tenía lugar, un 45%, cuando en realidad a nivel nación es alrededor del 25%, y a nivel internacional lo que sugiere la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, es un 15%. O sea, a través de distintas, como les digo yo, para bajarlo al lenguaje común, a través de distintos granitos de arena, llegaron a la conclusión que sí, que efectivamente era un lugar donde evidentemente había violencia obstétrica y por lo tanto... esa persona que había denunciado había sido víctima de una violencia. Claro. Y el camino de la mala praxis es más largo. No es más largo. O sea, todo lo que implica hacer trámites y de reclamar te lleva un tiempo. Yo siempre digo a los clientes, lo primero que tienes que tener es paciencia. Claro. La mala praxis muchas veces te llegan al estudio. Quiero aclarar, bueno, que todos estos casos lo hago con mi socia, que es la doctora María Julia Orozco, que es una persona muy especial y aparte brillante en lo suyo. Siempre notamos que cuando vienen es como que hay un run-run. Algo no me cerró de cómo me atendieron. Tal vez puede ser que sea mala praxis, pero no lo sé. siempre hay como algo que les hace ruido a la persona que llega al estudio, decir, mira, ¿será mala praxis o es idea mía? Nosotros lo primero que hacemos es, trabajamos en un equipo que es un médico obstetra que hace pericias médicas. Entonces nos juntamos todos, las personas que se consideran víctimas de la mala praxis o de la eventual mala praxis, nos juntamos con el doctor Sandoval y lo primero que él hace es analizar la historia clínica, porque más allá de que muchas veces son historias clínicas que, entre comillas, están muy prolijas, claro, pero cuando hubo algo que falló en el camino, siempre queda alguna huella o algún, claro, rastro. Obtenemos de él un informe para saber si realmente tiene asidero médico, o sea, si realmente es algo que se pueda reclamar a un médico de que sucedió algo, que hizo mal, que se aplicó a un medicamento mal, que se hizo una intervención mal, etcétera, etcétera. Cuando nosotros tenemos ya la cuestión médica cubierta y uh-huh. entendida, ahí sí lo bajamos, lo transformamos, claro, a toda la parte legal y bueno, y ahí empieza el camino que puede ser una mediación, claro, donde vamos a una audiencia donde hay una persona que está revestida por el Estado, para autorizada para mediar entre dos partes, nosotros y el hospital, el sanatorio, el médico, las compañías de seguros, que generalmente la mayoría están asegurados por mala praxis, y bueno, y se trata de llegar a algún tipo de acuerdo. A ver, cuando vos sufriste a nivel físico o emocional, nunca ningún dinero te va a reparar, claro, el mal rato. Pero jurídicamente, cuando hay cosas que no se pueden volver atrás, la manera de la reparación, sí, es una cuestión económica. Claro. En general, estos son denuncias penales, digamos, que tienen, o civiles. No, civiles. Ajá. Nosotros hacemos particularmente todo lo que es mala praxis, daños, perjuicios, que es civil. Pero es civil. Hay situaciones que también pueden tener su camino penal, claro, como puede ser un abandono de persona. Claro. Este fin de semana me contaban de una conocida mía que estaba por tener a su bebé, lo llamó al médico, estaba de 33 semanas, nadie la atendía, la parte le decía, no, te falta un montón, quédate en tu casa. Se sintió mal, se fue a la clínica donde supuestamente tenía reservada la habitación, no la atendieron porque no tenían guardia, terminó en otra clínica y tuvo un parto de un bebé de 33 semanas. Y el médico no apareció hasta 48 horas después. O sea, era tu paciente, ¿por qué la abandonaste? O sea, claro, de algún lugar... En Río, seguro. Estaba en Río. Es verdad. No lo había pensado por ahí, pero es cierto. Sí. Por eso te digo, o sea, ahí podés configurar un eventual, claro, abandono de persona, claro, porque, o sea, no apareciste. O sea, de última vos tenés, sos humano, te puede pasar algo, claro, estar, sí, enfermo, pero viajar, podés dejar una persona tenés que te reemplace. Pero tenés que delegar a alguien, y porque aparte tenés una profesión como una obstetra, o sea, que no tiene, claro, ni día ni hora fijada ni preestablecida. No sos cirujano plástico que vas a hacer una cirugía estética y que podés organizar en cómo le vas a retocar la nariz, ¿se entiende? Claro. O sea, acá está en juego la vida, la salud de la persona que ya está visible, como ese bebé que está en camino. Entonces, como que hay montones de detalles que no se tendrían que dejar, claro, pasar por alto. Claro. Y está bueno también aclarar que bueno, si bien la sanción que a la que te referías con respecto a la violencia, sí, obstétrica, que bueno, es una sanción que sacó la Defensoría del de Pueblo. De la Defensoría del Pueblo, claro, que si bien no es vinculante, no, o sea, que no es que va a suceder nada específico contra esa clínica que fue denunciada, sí está bueno que este tipo de denuncias prosperen. Fue un precedente y a la vez la Superintendencia de Salud le dio determinados plazos para modificar cuestiones edilicias. Y bueno, o sea, es la Superintendencia de Salud, tenés que hacerte cargo. Claro, a veces parece como que esas cosas no suman nada, pero en realidad es un avance. Suma. Desde, claro. Yo siempre digo, cuando estás en una situación que te estás viendo que algo te están violentando, agarra el libro de quejas y guardalo, dejá sentado. O sea, pero los tips prácticos, deja sentado de una eso, guardate los estudios médicos que te hayan mandado a hacer, claro, las prescripciones médicas, nunca sabes en qué momento las puedes llegar a necesitar o no, capaz que jamás, pero bueno, siempre está bueno, claro, estar alerta y sobre todo pensar que el embarazo, el parto, el posparto no es una enfermedad, que tenés que tener derecho a que te esperen tus tiempos naturales, biológicos, a ser informada, qué es lo que te van a hacer, a poder siempre estar acompañada con una persona, sea tu pareja, tu amiga, tu hermana, o quien quieras que esté en el momento de preparto, parto, posterior, de que te den al bebé inmediatamente después de nacer, a que puedan te informen sobre el tema de la lactancia y que y te estimulen para poder darle la teta a tu hijo. Hay montones de... Sí, libertad de movimiento. Está bueno totalmente. Esto que traes porque para nosotras es como base, digamos, el tema de difundir los derechos. Es que sí, que ¿sabes qué? Si tenemos muchísimos derechos. Los derechos están, o sea, la normativa no es vacía, no es hueca. Uno como abogado le puede encontrar las vueltas cuando tal vez algo no esté especificado. Pero el tema es el tener conciencia de cuáles son tus derechos para realmente poder ejercerlo. Claro. Y acá se cuestionar. Una pregunta que me parece que está buena. ¿Puedo yo como componente del equipo de salud denunciar sin ser víctima directa? Y depende cuál sea el caso, o sea, no te puedo decir si sí ni, o no, porque en eso depende, tendría que saber el caso concreto, qué es lo que claro, sucedió, okay. Para decirte sí o no, o por ahí dar otra vuelta y ver cómo... Pero eso es muy habitual, ¿eh? O sea, muchas veces parte de un equipo médico no está de acuerdo con cómo se lo trató a una persona. Hace poquito estaba en un hospital y la mamá había perdido un embarazo bastante avanzado. Estaba muy mal, estaba muy angustiada y la psicóloga, que fue, o sea, la cuestión interdisciplinaria que funciona a veces en los centros públicos, fue y le dijo, pero bueno, si vos te sentías mal con tu obstetra, ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué no te cambiaste? O sea, estaba esa mamá que acababa de perder a su bebé, que no había llegado ni siquiera a nacer vivo, la estaba culpabilizando que por qué no tuvo la lucidez mental, y lo digo entre comillas, de y era la psicóloga, supuestamente. Y era la psicóloga, ¿me entendés? Bien. Bueno, o sea, cada vez me deja el más, sí, tremendo. O sea, te agarra una angustia, sí. Porque vos decís, no podés culpabilizar a alguien que está pasando tremenda situación. Claro. Y esas, los otros días leí un trabajo costarricense que me pareció espectacular con el tema de la violencia obstétrica. Y lo comparaban mucho con los pabellones de gineco y obstetricia son muy similares al ritmo que hay en una prisión, donde tenés que obedecer, donde no tenés libertad de movimiento, donde si te quejas, ojo, porque no sabes lo que te puede pasar, o si no, mirá, que ella se quejó y mirá cómo terminó. Claro. O sea, hay como un run-run a nivel inconsciente, a nivel social, de decir, no, mejor me porto bien, porque si yo me porto bien, no me va a pasar nada. Y no, o sea, vos tenés que defenderte y te tenés que plantar, estar en un lugar público, estar en un lugar privado, hacerte valer los derechos. Y si estás con un médico que no te convence, cambia a otro. Y si ese tampoco te convence, cambia a otro. Y pasa por 6, 7 médicos hasta que encontrés la persona donde realmente vos sientas que vas a fluir y que te da confianza para poner tu cuerpo y tu vida y la de tu hijo. Claro. ¿Y cómo fue, Mariana, que llegaste a esta especialización, a este campo? Y como todas las que estamos dentro de estos temas con la maternidad. ¿Con Lautaro o tenés con Lautaro. Niños más grandes? No, Lautaro es el más grande, tiene casi 6, que los cumple pasado mañana, y Baltasar, que tiene 2. Y no, con el embarazo ya de Lauti, apenas vi que estaba embarazada, automáticamente empecé a sentir cosas que no me convencían y bueno, y a empezar el derrotero que me llevó hasta hoy acá, y me parece re importante difundir los derechos y defender al género, porque creo que hemos sido bastante cacheteadas históricamente. Sí, lamentablemente sí. Si la gente se quiere contactar con vos, ¿querés dejar algún mail dale, o algo? Dale, te lo doy. Sí. marianacolombres@gmail.com. Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces ya están los datos para contactarla. Gracias, Mariana, por venir por favor. A charlar con nosotras. Entonces, gracias, Lauti, por acompañar a tu mamá. Ay, esa cara es muy bello. Y bueno, gracias. Estaremos más adelante charlando otro rato seguramente. Dale. Y José, yo digo que no tenemos mucho tiempo de música, así que un separador nuestro, dale. Sí, que hablemos nosotras de esos que nos haces grabar. Y volvemos con Vale. Yo elijo cómo, dónde y con quién parir. Por más partos y nacimientos respetados y libres. Las Casildas. Bien, estábamos despidiendo a nuestras invitadas. La verdad que hoy un programa, mira, el programa pasado que estuvimos remando con Juli las dos solitas. Gracias, chicas. Al aire, sin nada, ahora no nos alcanza el tiempo. Pero acá estamos, con Vale que nos trajo. Ay, con hoy... nuestra amiga Vale Boruch. Ay, no, eso que teníamos llegué. Que poner. Lore Vale, saludable. ¿Cómo pará, vas? Pará, ajá, pará, porque ¿por no... Qué, ¿por qué ese nombre, es que no? Paren porque nos comimos la apertura, como no hay hoja de ruta hoy. Dale, José. La... Porque somos lo que comemos y porque queremos ser nuestra mejor versión, llega a Enredo en el Aire la columna de gastronomía. Bueno, muy bien, ahora sí, con la apertura formal. ¡Hi, Vale Boruch! Bienvenida. Muchas ¿qué gracias. ¿Qué nos trajiste? Primero, resucitaste. Sí. Resucité. Volviste del reino de los muertos. Pero 4 días me tomé. Claro, es que Vale no lo está escuchando, por eso, pero José te acaba de poner aplausos así. Ah, porque mira, no tenés los auriculares, mamá. No, porque hoy quería descansar las orejas, pero me lo voy a poner. Escúchame, antes que nada chiviemos, porque si el nombre es largo y yo me lo confundo, y así lo ponemos acá en nuestro Facebook. Lo de Vale, lo de vegano, Vale. Saludable y hecho con amor. Ah, hermoso, ¿viste? Me encantó. Lo de Vale, vegano, punto, lo de Vale, punto, vegano... Saludable. Ya salió. Y hecho con amor. Yo ya me lo aprendí. Perfecto. Bueno, ¿cómo estás, Valeria? ¿Qué nos has traído en el día de la fecha? Hoy he traído, con este día tan lluvioso y después de sol y después húmedo y ahora fresco y que anochece, ¿no? Como que no se sabe bien qué comer. Pero hoy yo tenía ganas de comer dulce. En realidad tenía ganas de comer dulce desde aquella vez que casi muero, que no pude venir. Y después me lo terminé comiendo porque me había quedado la preparación en la heladera. Con lo cual, cuando me recuperé, me lo comí. Y ahora dije, lo tenemos que preparar otra vez. Así que traje un café de cereales con leche está de... buenísimo. Con leche de girasol, leche dulce de girasol. Y unos pancitos con dulce de leche. Veganos. Una maravilla. Queremos qué saber rico. Cómo. Bueno, muy bien. Ahora les cuento. Café. Café de cereales que se compra. Hay un montón de cafés alternativos al café. Ah, ya lo compras hecho. Lo compras hecho. No te hecho. Pones a moler el cereal. No, ni seco los cereales en el techo de mi casa. Okay. No, eso no, ya no. Lo hace bastante más accesible para mí. Claro, no, vos vas a una dietética, por ejemplo, y compras o a los mercados donde venden alimentos orgánicos. Si no te hagas la cantidad de no cocinar un pancho, no te vas a poner a moler el grano. Por eso, pero si yo a secar la raíz de zanahoria. A secar zanahorias. Claro. Este es un café de cereales que se vende en... Yo lo compré en un mercado orgánico, de estos tantos que hay por capital, pero hay en muchas dietéticas, hay cafés de algarroba, hay cafés de higo. Por ahí el de higo es así como el que más circula en las dietéticas comunes. Y en las que están así como un poco más especializadas o que tienen así como productos un poco más raros, se puede encontrar de algarroba o este que... ¿Puedo decir la marca? Pues muy rico. Sí. Los hornillos. Los hornillos Clean Caja, les mandamos un beso, manden unos cafés. Manden gracias. Café. Bien, hacemos el cafecito que se hace, yo no recuerdo bien, pero alguien alguna vez me dijo que era como café a la turca, que pones el café y el agua hervir. ¡Apa! Algo así, pero... Dijiste a la turca y se le hizo buena boca, Julieta, Dios mío. Capaz que nada que ver. El invitado de la última media hora ya nos banca. Vale, vos nada. Querías estar en la última media hora, ahora... Y ahora lo voy a pagar. La mandarina. Ahora lo voy a pagar. A bancarla. Ponele que no se llama así, que yo estoy diciendo un disparate. No importa, porque en general te dice atrás cómo hacerlo. Ah, y si genial. No, apto para Marielas. Claro. Y si no, vos te pones un medio litro de agua, una cucharada de café, lo dejas hirviendo 20 minutos y después colas. Perfecto. Y ahí ya tenés hecho el café. Perfecto. Ahora, la leche, si alguien consume leche común, le puede poner, pero está bueno como otra alternativa... ponerle alguna leche de semillas. Yo, por ejemplo, hoy puse leche de girasol. Uso mucho el girasol, primero porque me gusta, pero también porque es bastante más económico que las almendras, sí, que para se fueron, para hay que pedirse un poquito de leche de almendra, ¿viste? Tenés que almendras hay que, de oligarca. Hay que pedirle a Papá Noel que te traiga, porque ya no Sánchez. Ya está. Ya, pero bueno, también queda muy rica la leche de castañas, la leche de nueces, de avellanas, pero bueno, son un poco más caras. Yo suelo tener girasol. Este girasol está y hago muy muchas rica. Cosas con el girasol y cada tanto, cuando la vida me sonríe y la economía me favorece, me compro unas almendritas, me compro unas castañas. La leche, hacen una leche de semillas, que si se acuerdan, lo que decíamos la otra vez, si se acuerdan de hidratarlas bien, buenísimo, porque la semilla se potencia todos sus nutrientes. Y si no se acuerdan de hidratarla, está bien igual, se va deshaciendo la semilla con la procesadora de mano, con la mini pimer, con un poco de agua. Y yo lo que hice es colarla primero y después endulzarla con azúcar mascabo, le puse ¡apa! Esencia de vainilla y le puse un poquito de canela. Fantástico. Lo pueden saborizar como quieran o no saborizarlo. La que consume miel le puede poner miel o se le puede poner en la misma, en el mismo proceso de deshacer las semillas, pasas de uvas, dátiles, lo que quieran, y eso lo endulza más naturalmente que el azúcar. Y si no se usan azúcar, más recomendable el azúcar mascabo. Perfecto. Así que hacemos el café. La leche no es conveniente calentarla. Entonces, porque la semilla, cuando la calentas, transforma sus aceites en unos aceites que no son tan beneficiosos. Ajá. Hay semillas que se bancan más el calor que otras, como por ejemplo el lino y la chía no conviene calentarlas, conviene agregarlas siempre en frío. Y el girasol y el sésamo se bancan un poco más. Uh-huh. Pero bueno, si uno puede evitar calentarla y el café está bien caliente, lo agregas claro. a la leche y... Claro. O a lo sumo, lo que se puede hacer es entibiarla y lavarse bien las manos, se pone la leche en un jarrito, se pone el fuego a mínimo y se revuelve con la mano. Entonces, la temperatura de la mano te va a marcar cuando te empiezas a quemar. Yo pierdo el miembro, te digo. Hablando por celular. Yo quedo manca. En vez de derretir, viste. Derrita su mano, animal. No, yo no sirvo para eso. Bueno, entonces, para evitar todo si riesgo... Si llevo vendada... No le des idea, por favor. Evitemos los riesgos, si tomalo con leche fría. Estoy en el instituto del quemado. Se me calentó mucho la leche. Claro, no, es muy... No, me sentiría muy mal. Me sentiría muy mal. No, me voy a decir eso a mamá. Mucho no. cargo de conciencia, me agarra como la parte de Piscis que no sé qué sí, está culpa, y culpa y te voy a buscar y te regalo castañas y almendras, no. Bueno, obviemos la revoltita obviamos la revolvida, café calentito, le agregamos la leche y tenemos preparado algo, porque una vez que está servido ya está bueno tomarlo. Entonces, sí. ¿Qué podemos tener preparado? Yo hoy traje un pancito integral que un día vamos a dar la receta. Es complicado, para mí es complicado transmitirlo, porque hay algo de lo visual, de ver cómo queda la masa, que me gusta como mostrarlo. Un día hacemos así como una juntada multitudinaria webcam, y hacemos, claro, lo subimos a la web. Vamos a hacer un Skype. Claro, no, y amasamos acá no el idea. El acá pan. José lo nos asiente con seguridad. ¿Podemos salir que la gente nos vea en el radio? ¿Por streaming? Yeah. Bueno. La cara. Está bien. Perfecto. Capaz que se corta, bueno. Como se corta la radio. Se corta la llamada, bueno, se corta la... ¿Qué va a ser? Son los gajes del oficio. Bueno, y este pancito lo tenemos untado con un, digámosle, dulce de leche. Es un dulce de dátiles que no lleva cocción, que eso está bueno porque se hace súper rápido, se hace fácil. Te evitas quemarte la mano, Juli, eso está bueno. Please. Y tiene dátiles y una cucharada de coco. Yo puse, no recuerdo, pero debo haber puesto entre 7 y 8 dátiles. Los puse en remojo. Lo que tiene de bueno, a diferencia de las semillas, es que se hidratan mucho más rápido. Cuando vos decís dátiles... Como pasa, es como una pasa de uva, pero otra cosa, otra fruta. Vos vas a la dietética y decís, dame dátiles y te dan. O a veces te dicen, no tengo, ponele, pero no puede pasar más que esto. ¿Qué querés, flaca? No. Entonces yo voy tranquila y pido, café de cereales y dátiles. Tal cual, y te dan. óptimo. Te dan los dátiles. Te dan los dátiles y el café de cereales. El café, perfecto, vas a ver que es más marroncito, el dátil es pegajoso. No los puedes confundir. Sí, no, con esta se puede confundir cualquier cosa. Ya te lo, yo no. Claro, por lo menos que me haga dos paquetitos separados. Visualmente no es lindo el dátil. Es, pero tiene como una, sí, forma creo que ya, de como los orejones. Como cucarachita. Ay. Ah, qué amor. Es como qué amor. Pero es rico. Es muy rico. De leche de cucaracha. Para mí dátil era sinónimo, banana era como el sinónimo de banana. Bueno, es como una banana, pero chiquitita. Muy chiquitita, muy chiquitita, muy chiquitita, con otro color. O sea, nada que ver, pero digamos, como para que no te sientas tan mal. Mejor me callo, entonces, no sé qué decir. Pero vos googleas, porque yo hago mucho eso. Yo a veces tengo problemas. Digo, no puedo no saber esto. ¿Qué haces? Lo googleas. Googleo, dátil. Entonces, si voy a una dietética nueva, que tengo miedo que me roben, que me vendan... Una cucaracha en vez de un dátil, claro. Entonces, yo voy, googleo, dátil. Voy con la foto en la mente. María, llego, sale de acá y googlea dátil, ya te lo digo. Te aprovecho el wifi de la radio, te lo googleo acá. Te lo googleo right now. Y subimos la foto. Ya. Bien, entonces, 7-8 dátiles, los ponemos en remojo. Enseguida se va a hidratar, van a ver que se empieza como a deformar un poco, se pone todo blandito. Lo pasamos al vasito de la mini pimer, o si ya lo teníamos hidratando en el vasito de la mini pimer, lo dejamos ahí. Una cucharadita de coco rallado. Se puede agregar leche de coco, pero es como más complicado y el coquito le queda rico. Una cucharada de coco rallado, procesamos y tenemos un hermoso dulce de leche. Perfecto. Ah, maravilloso. Vamos a quedar las recetas por escrito. Sí, hay que mandarlas por escrito. Sí, quedé en mandar algo y no mandé, puede ser, me puede pasar. Sí, para dátil nosotros... y leche de coco y dátil, coco rallado. Y coco rallado nada más tiene, ninguna agüita ni nada. El agua de los dátiles, el agua de hidratación, porque las frutas deshidratadas sí pueden procesarse con el agua, a diferencia de las semillas que uno tira las semillas, aprovechando tira el agua. La verdad que me viene de lujo que estés hoy acá, además de nada, de que nos estás enseñando a hacer dulce de leche de cucarachas. Me la pasaron la receta, tengo porque me agarra como la culpa de Piscis. En realidad no la inventé, o sea, está. No, pero circula, la pasamos para compartirla. Necesito un gran favor. Vos viste que yo, Mariela, no somos muy avezadas en la cocina. Ajá. Me sucedió la otra vez que dije, voy a cocinar yo a mi compañero que llegaba tarde. Y no tuve mejor idea que hacer unas calabazas. Llegué muy tarde de dar clases y dije, calabaza rellena, que nunca había hecho calabaza rellena. O sea, bajé de dar clases, tenía una verdulería al lado y dije, calabaza rellena. La señora de la verdulería y una alumna me explicaban cómo debía ser, qué te tenía que poner adentro. Bueno, cuestión que la calabaza no se cocinaba más. Claro, pasa eso con la calabaza. Mañana tengo la misma secuencia. O sea, debería ser algo... no quiero pedir pizza, porque Mariela dijo, pedite una pizza, ya fue, yo hubiese pedido una pizza. Empanadas. Quiero lucir. No querés pizza, pedí empanadas. No quiero hacer la truchada de pedir comida tirada en el envoltorio. No. ¿Y otra vez querés hacer calabaza rellena? No quiero hacer calabaza rellena. De hecho, pobre, digo... No, está bueno. Yo sabía que claramente no estaba bueno. Y hace unos pocos días me dijo... Podría haber tenido un poco más de gusto. De todos modos, no es como una papa cruda. Sí. Digo, no comiste algo que por ahí te cae más pesado, pero se puede comer crudo. Digo, como para que no te sientas... No, tenía gusto a nada. A mí me suele pasar eso con la calabaza rellena, ¿eh? Me pasa lo mismo. Me da un montón de gusto. Tengo una amiga que le da un hervor. Claro, eso me dijeron. Y después lo pasa... Hacía dos siglos que estaba en el horno. O si tienes una cacerola gigante, lo hervís al vapor. Sí. Y después lo mandas al horno. Decime una receta fácil para Mariana mañana. Una receta fácil para mañana. No estaba esto dentro de los planes. No. A ver. Mira. Te haces. Si no, te llamo. Mañana te llamo. Pero a ver, podemos hacer unos canelones de verdura. Súper, pero fácil, ¿eh? Fácil, ¿no? Ya está. Ahora, porque ya... Algo que requiera... ¿Por qué te reí, José? De hacer una masa y hacer un relleno ya no, es... Ya está, para, no. ¿Ensalada? Hice canelones... No hice canelones... Decí la verdad. Hiciste panqueques. Hice panqueques. Bueno, claro... sí, hicimos panqueques. No, la peor es que él cocina muy bien encima. ¿Qué cocina él cuando llegue? No, llega muy tarde, aparte a mí me divierte. ¿Qué? Ya es como un código que esos miércoles cocino yo. No sé, yo creo que él come antes de llegar. Para igual, dos, boludeces, dos semanas más te va a decir, deja bichi, cocino yo, no te preocupes, Mira, espera, nos vamos de los canelones. Sí, puedes hacer unas croquetas de mijo. Y una rica ensalada. Hice croquetas de arroz el fin de semana. Posta. Croquetas de lentejas. ¿No querés croquetas? Sí, sí, estaría bien. Croquetas, pero tengo que dejar en remojo las lentejas hoy, ponele. No, no, no es necesario. Se hidratan bastante rápido. Las lentejas, si las dejas en remojo, es mejor, porque siempre se digieren mejor, se cocinan mucho más rápido. Sí. Pero no es necesario que tenga 12 horas de remojo. De hecho, yo ayer hice lentejas y me acordé 2 horas antes. Pero tipo, agarro paquete común y corriente. Pones las lentejas, podés hervirlas con un poquitito de zapallo. Y si te dan ganas, podés aparte, en el wok, saltás un poquito de cebolla o verdeo, ajo y morrón. Ajá. Las lentejas te conviene hervirlas con poca agua, pero ojo, porque me da miedo. Podés hervirlas con poca agua si vas a estar atenta a agregarle cada tanto, sí, sí, y no sentir cuando hay olor a quemado en toda la casa, que claro, se te quemaron todas las lentejas. ¿Por qué? Porque en el agua se te van parte de los nutrientes. Entonces, si vos estás atento y vas como reponiendo agua a medida que se va consumiendo, te asegurás de que los nutrientes queden ahí, teniendo en cuenta que hay nutrientes que se van con el calor y todo. Sí. Te asegurás eso y después no tenés que estar colando también las lentejas para hacer las croquetas. Entonces, hiervo las lentejas con zapallo, rehogo un poco de... morrón, de cebolla, morrón, verdeo, ajo, puerro, ajo, lo que tengas ganas. Sí. Eso lo dejas aparte. Una vez que hiciste las lentejas, las no las dejes enfriar, porque después te cuesta más procesarlas. Sí. Las cuando están tibias, necesito que puedes mini meter... No tenés mini licuadora? No. ¿Pisapapa? Sí. Bueno, entonces, las colas, no hace falta deshacerlas todas. Les das un poquito con el pisapapas, por eso te conviene que esté seca y después de última, ese agüita que le quitaste, se lo vas agregando. Sí. Una vez que pisaste, que ves que quedan algunas lentejas y que otras están deshechas, le agregas lo que rehogaste, agarras una cuchara, primero precalentas el horno, pones una asadera con un poquitito de... Te preparas una asadera con un poquitito de aceite. Sí. No mucho, apenas pintadito con aceite. Y con la cuchara vas volcando las lentejas. No, no. No, que no te... Por eso tenés que quitarles el agua. Está porque si no te va a quedar así como una escupida de lentejas. Claro, lo que podés hacer es ponerle una cucharada de harina, unas cucharadas de harina integral para que la masa te quede un poquito más dura, o de fécula de maíz, por ejemplo. O de harina común. O de harina común. O de pan rallado. O de pan rallado. Sí, y escucha, ¿y con qué puedo acompañar eso? Yo cuando hice mis hamburguesas de lenteja le puse de pan rallado. Con una rica ensalada de espinacas, puedes ponerle baltas, puedes ponerle aceitunas y puedes ponerle morrón crudo. ¡Perfecto! Voy a hacer esa receta. Ves esa receta. Bueno, y después nos tenés que contar. Pero después, claro, me fotos. No sabés. No. Era llamado desesperado. Por favor, ayúdenme, sacaba fotos. Tremendo. Vamos a sortear. Vamos a hacer el sorteo. Vamos a aprovechar que la tenemos acá, Vale, que nos va a hacer... A ver. Fiscalizó que tenemos los papeles. Y vamos a José, lo que nos hace de escribano público, número uno. Charalanan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. And the winner is... And the Oscars goes to... Mariela y Julieta, aplausos. El botón de los aplausos, Gonzalo. ¿Quién va a ver a Charlie? La G? Ganadora es la familiar, María Laura González. ¡Vamos, se ha María ganado Laura, vamos! La entrada, Paula Coluccio, por favor. Paula, te pagaría yo la entrada, querida. Mira, dos veces llamó y no ganó. Bueno, María Laura González. Así es. Bueno, contactate con la gente de Mamina. Igualmente escribinos mensaje privado y te contamos cómo sigue para que te encuentres con tu entrada. Felicitaciones, que dijo que era puérpera, madre de tres niños. Así que bueno, hurra, aplauso, hurra, medalla y beso para muy vos, bien, mi querida. Muy bien. Bueno, Vale, gracias por haber venido. Bueno, de nada. Por haberte recuperado. Gracias por haberme invitado, a pesar de que falté. Sí, pero por no, pero ese día estábamos todas para Triqui, ¿eh? Sí, qué sí, feo. Sí, sí, yo pensé que me moría. Sí, sí, nosotros y vino bien, la verdad, el bocadito dulce. Yo venía con un día especialmente para abajo, así que me ayudó a, bueno, a levantar los ánimos. Qué bueno, me alegro mucho, me voy feliz. Qué pisciano este año, no, por el amor. No. Este es un año, un año terrible. Viene tremendo, un año temita. Terrible. Vale, vale, ya, ya nos entregó, ya está diseñado el pliego con su columna de alimentación de todos los meses. Sí, bueno, esta semana sale el número 8 de Enredos y con la colaboración de nuestra amiga Vale Boruch. Ahí hay varias recetitas que quedan anotadas. Y tenemos una cosita parecida. Sí, me acordé cuando empezaste a hablar del tema. Pero no vamos a decir nada, para generar expectativa, claro, tal cual. Sorpresa. Gracias, Vale. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta bueno, luego. Nada, volveremos el martes que volveremos viene. Volveremos. Yo no volveré el Mariela martes que no vuelve. Las estaría abandonando el martes que viene, cumple 10 años mi chiquita. Así que, nada. Coma, ¿no? Porque 10 años la pegué. Crece una niña, crece una. La década tremendo. La década de nada. ¿Será la década que me pega mal? Sí, era la peluquería. Si compras dátiles, mira que pueden venir con carozo. Tengo miedo que le des con la mini trimmer. Porque la dentadura... Si no pediste sin carozo por las dos. No, encima se nos ahoga en viva. No, me imaginé el cumpleaños con un dulce lleno de carozos. Buena idea, voy a hacer dulce vegano. Es una mentirosa, va a comprar chichitos y palitos. Es más, te haces banana con dulce de leche. Con este dulce de leche cortás banana. Y ahí dulce tengo de los leche. Dátiles que yo quería. Viste, Vale nos quiere hacer sanas a toda qué costa. Grosa, y acá estás con dos inútiles y reina de las harinas, mi querida. No, pero buena gente, sí, es importante. Sí, eso sí. No discrimina a nadie, Vale no discrimina. Y porque es dulce y con amor. No, vamos a decir otra vez el emprendimiento de Vale que lo tengo acá. Prometo lo de Vale, punto, vegano, coma, saludable y hecho con amor. Bueno, gracias por haber estado ahí del otro lado. Y nos escuchamos. Vos, no sé, yo el martes que viene. En algún otro momento. Chau, chau. Desenterrar mis piernas y me caí en un pozo. Perdí mi capa, la más dura. Nunca dejé clavar mis penas, todo era por el aire. Mis alas enlazaban rutas.